la luna. Deja de sufrir, ya deja de llorar. Esa mujer que nunca te ha querido, por más que tú la llores, no volverá contigo. No volverá. Ella no te quiere, nunca volverá. Porque con otro está. Ella no te quiere, nunca volverá. Y no volverá. Ella no te quiere, nunca volverá. Porque con otro está. Ella no te quiere, nunca volverá. De sufrir, ya deja de llorar. Esa mujer que nunca te ha querido, por más que tú la llores, no volverá contigo. No volverá. Ella no te quiere, nunca volverá. Porque con otro está. Ella no te quiere, nunca volverá.